Ahora vamos a hablar con uno de los puestos, una de las personas que está a cargo de los puestos de la Feria Etcétera, es una de las actividades que se llevan adelante aquí en la radio, en todas las actividades culturales que lleva adelante FM La Tribu. Por eso vamos a hablar con Darío de Pachanca. ¿Cómo estás, Darío? Acá te habla Carla, Fernanda y Nahuel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bueno, muy bien, si se puede. Felices sí, de que estés bueno. Aquí en Ofrendas Urbanas, a pesar de todo el contexto. Sí, un día triste, la verdad, difícil. Sí. Pero bueno. Así es. Bueno, igual por eso, cada uno hace su aporte y en este caso lo tuyo es la feria, o de esto venimos a hablar, una feria que se desarrolla este sábado. Contanos un poco qué propone esta feria, a quiénes les podría interesar, qué particularidades tiene, porque también tengo entendido que se llevan adelante talleres y más de 20 artesanos, productores y diseñadores van a estar aquí. Contanos un poco eso. Bueno, la feria una feria que propone un encuentro entre como vos decías, entre los productores, entre los diseñadores, entre la gente que produce cosas, ya sea productos o distintas cosas que hace y que las ofrece, que las muestra y las es un lugar donde puede interactuar directamente con las personas que van a comprar ese producto. Es decir, que tiene un eslogan la feria que es de hacedores a usadores. Y bueno, y realmente funciona así, digamos, más allá del intercambio comercial, del lugar de un lugar de trabajo que se genera para los que producimos. Sí. Cosas, también es un lugar de encuentro para intercambiar experiencias, para pasar un buen momento y para conocer digamos, de qué se trata esto de hacer un trabajo de emprendedor, más que nada. ¿Qué tipo de puestos hay? ¿Con qué producciones se pueden encontrar los que se acerquen? Bueno, en realidad hay todo tipo de productos. Nosotros producimos indumentaria, sí. En particular, pero bueno, tenemos hay gastronomía, hay otro tipo de productos artesanales. Bueno, en el caso de gastronomía, de cerveza artesanal, quesos, miel. Después, bueno, hay diseño de objetos, todo tipo de cerámica, distintos tipos de objetos y de todo y para de acercarse y mirar, ¿sabes? Sí, para hacer, bueno, hay otros emprendimientos por ahí más participativos también, como hay origami y ese tipo de cosas. Entonces está bueno como no solamente para acercarse a ver y a comprar los productos, sino también para conocer cómo se hacen, quiénes lo hacen. Bueno, justamente experiencias. En relación a eso, nos da la sensación que cada vez son más, ¿no?, los trabajadores que piden un espacio en estas ferias, como que las ferias están en un momento de crecimiento y que son más los que piden puestos y también los que se acercan a comprar. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo viven de esta forma, en articulación tal vez con otras ferias, o es una sensación quizá mía? Digamos, desde los que producimos, realmente es una necesidad de tener un espacio, sobre todo para los que, digamos, no tenemos capacidad como para montar un espacio de venta o de exposición, de exhibición de nuestros productos. Es muy necesario y además, bueno, tiene el plus de esto que hablábamos antes, ¿no? De que el que participa puede también, bueno, el que va no va solamente a comprar, sino quizás va a buscar un producto distinto, algo que tenga, digamos, un contenido distinto. Sí, sí, la mano del productor también es eso. La mano del productor y quizás también hay una búsqueda de cómo, desde dónde viene ese producto, ¿no? Digamos, cómo se produce, digamos, tiene inevitablemente los productos que se venden ahí tienen una carga emotiva desde quien los produce, digamos que por ahí no tienen otro tipo de productos, y mucha gente también va en busca de eso, no solamente por consumirlo, sino también por apoyarlo, y eso es así es. Bueno, interesante. Darío, este sábado entonces a las de 16 a 20 horas aquí en FM La Tribu, y también después tienen otra oportunidad, sino el 23 junto a Feria Mestiza de 15 a 20 horas también en La Tribu, con entrada libre y gratuita. Te mandamos un saludo y gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, los esperamos. Hasta luego. Hasta luego.